Tarea 1. La salud física y mental. Quiero compartir con vosotros brevemente una anécdota de un amigo que es sociólogo y que estaba haciendo una encuesta epidemiológica sobre la esperanza de vida en un pequeño pueblo. Era por la mañana y vio pasar a una señora que él pensó que podía contestar a la siguiente pregunta. Señora, ¿cuál cree usted que es la esperanza de vida, o mejor dicho, la tasa de mortalidad en esta zona? La señora pensó unos segundos y luego contestó con convencimiento: un muerto por persona. Efectivamente, esto es así. Por cada nacimiento hay una muerte. Nuestros genes prefieren una vida prolífica y activa a una vida interminable, así que al final morimos. Sin embargo, lo que sí ha cambiado y lo que esta iniciativa intenta, y probablemente con gran éxito, en mi opinión, es no solamente alargar la vida, sino añadir vida a los años. No se trata solamente de vivir mucho, sino de vivir bien. Y, curiosamente, las mujeres españolas son las que más viven después de las japonesas. ¿Lo sabían? Yo tengo mi propia teoría, que no está comprobada y tengo que confesar que tampoco está relacionada con el ejercicio. Mi teoría es que la mujer española habla mucho. Tengo un amigo que es cardiólogo y que seguramente a muchos de ustedes le sonará, Valentín Fuster, que cuando habla del corazón y del infarto dice que la dieta es importante y el ejercicio es fundamental, pero que hablar también es bueno para el corazón. Y aunque hoy vamos a hablar del ejercicio y de la dieta, no quiero dejar pasar la importancia que tiene el hablar para el corazón y para el estado de ánimo. Y según mi teoría, que como ya les digo no ha sido comprobada, para alargar la vida, como demuestran las mujeres españolas. Y de hecho, si no tenemos a nadie con quien hablar, podemos hablarle al gato, al perro, a la planta. Permítanme una pequeña prueba. Que levanten la mano todas aquellas personas que en algún momento de su vida han hablado solas en alto. No me lo puedo creer, el 90%. Y si a ello sumamos a los tímidos, el 95%. Muy bien, muy sano. Entonces ya hemos descubierto y hemos demostrado que hablar es bueno, incluso cuando hablamos solos. Ahora, hablemos sobre el tema del ejercicio. Para mí es un honor compartir esta tribuna con expertos como el Dr. Blair, que realmente son las personas que saben científicamente del efecto del ejercicio en nuestro cuerpo. Yo, como psiquiatra, puedo decirles que hay una enorme cantidad de estudios científicos y también de estudios clínicos y anecdóticos que demuestran que la actividad física regular es un buen remedio y un buen preventivo para la depresión. Esto sí está demostrado. Y la depresión, en mi opinión, es una de las peores enfermedades que podemos sufrir porque nos roba la esperanza. El ejercicio, un ejercicio regular y razonable, entre 20 y 30 minutos, 4 o 5 días a la semana sería suficiente, nos ayuda a superar y vencer el estrés. Hay una palabra que se utiliza en inglés desde hace bastante tiempo, pero no tanto en castellano, que es resiliencia. La resiliencia es una mezcla de resistencia a la adversidad, pero también la capacidad de superar la adversidad y aprender a salir beneficiados de una situación adversa. En el fondo, es lo que sentencia el dicho chino. No solamente hay que luchar ante esta adversidad que supone la crisis, hay que encontrar la oportunidad en la crisis para crecer. El ejercicio, unido a la alimentación naturalmente, es muy útil a la hora de luchar contra la depresión, contra la ansiedad, contra el estrés. Y como hemos visto, también las personas activas alargan su vida. Tienen una autoestima superior, que es cómo nos valoramos a nosotros mismos. No les voy a hacer la pregunta porque es algo muy personal, pero podrían pensar por un momento, ¿cómo se valoran del 0 al 10 como personas? Está demostrado que cuando ejercitamos lo que en psicología llamamos las funciones ejecutivas, el autocontrol, la tenacidad, la fuerza de voluntad, donde entran las actividades saludables, como es el ejercicio, nuestra autoestima tiende a subir. Tenemos suficientes pruebas científicas para demostrar que el ejercicio regular, moderado, al que hay que añadir una dieta adecuada, y yo añadiría hablar, aunque sea solos, alarga y mejora nuestra calidad de vida.